Que lo vi el otro día en una foto, profe. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, mi estimado Víctor. ¿Cómo dice usted que le va? Saludo grande a la audiencia de Juna y a la gran Lore Javiere, por supuesto, que siempre está tan atenta para conmigo, y al gran Nico Rizzo, futuro presidente de Mesa. Sí, sí, futuro presidente de Mesa. Eso ya lo sabemos, podemos confirmarlo, profe. Sí, no sabemos si tiene bastón. No, no tiene bastón, no tiene bastón. Pero le vamos a hacer una banda, acá quedó un poco de tela. Tengo entendido que hubo un candidato hace tiempo que había hablado con Pallarol, hombre de Lomas, Pallarol, 5 cuadras donde yo vivía, ahí cerca de Lomas, de mi casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, tenía un taller atrás, Pallarol. Este, gran, Borfebre. Enorme. Excepción, por supuesto. Enorme, enorme, claro. ¿Y usted sabe que hubo un candidato que vio que ya pelado, que ya le había hablado a Pallarol para que le hiciera bastón? Ah, sí, ya sé de quién me está hablando. Y bueno, no pudo ser. Y ¿sabe qué pasa? Le decía Nico Rizzo, cuando usted se come el postre de tomar la sopa, siempre puede fallar. Bueno, profe, ¿por dónde vamos a ir hoy? Cuénteme. Mire, este gran docente divulgador de la historia, Felipe Piña, habla de los mitos argentinos, ¿no? Ajá. Obviamente no corresponde plagiar a Felipe, que ha hecho mucho por la difusión de nuestra historia, algo que realmente lo ubica en un lugar importante. Uh-huh. Pero en uno de sus mitos, hacía el planteo, como ya lo había hecho Jaureche mucho tiempo antes, el granero del mundo, Argentina potente. Ajá. Estamos hablando de 1910. Centenario de la patria. Claro, y usted sabe que hace un tiempo había que ir 70 años para atrás. Ajá. Estábamos en 2015, 70 años para atrás era antes del 45. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que en este país donde siempre aparecen candidatos que superan la meta, ahora hay que ir 100 años para atrás. Sí. 110 años para atrás. 110, porque el... ¡Claro! ¡Oh! Capaz que si vamos 100 años tenemos la garantía, tenemos alguna garantía. No. Tiene usted razón. 110 años para atrás, por lo menos, uh-huh. Por lo menos. Porque ahí el liberalismo estaba en auge. Y con esas medidas liberales, la Argentina tenía el sexto PBI del mundo. PBI per cápita del mundo. Claro, dicho de esta manera, contado de esta forma, mi querido Víctor, fíjese que utilizamos prácticamente 2-3 puntitos para mencionar. Suena bien. Venían inmigrantes, grandes y ostentosas construcciones. Entonces, si era el sexto pueblo del mundo, decía, la pucha, hay que volver a esa Argentina que era liberal, donde el Estado no intervenía. Había un dicho que era rico como argentino, decían en algunas partes del mundo, ¿no? Rico como argentino, que se acuñan entre otros lo de tirar manteca al techo, uh-huh. Por ejemplo, porque era una especie de diversión, porque iban a Europa, o sea, era la etapa de la... Esa etapa loca, donde la oligarquía argentina iba a Europa, al verano europeo, y después venía a pasar el verano en el país. No conocían el invierno. No, se llevaban las vacas incluso. Se llevaban las vacas, las institutrices, alquilaban unos ostentosos palacetes, en muchos casos los compraban. Estamos hablando de los Anchorena, de los Alzagaunzué, Macoco. Alzagaunzué es el modelo que luego usará Isidoro Cañones, por ejemplo, un remake de Isidoro Cañones, y esa oligarquía, la familia Rasuris, la familia Paz, en fin, un modelo importante. Entonces, uno se plantea ahí y dice, bueno, pero mira, una sociedad ideal, sexto pueblo del mundo, debemos volver a ese momento. Mire, Albero, yo cuando explico historia en la escuela, hago un circulito y planteó la diferencia, la relación entre capital y trabajo. Uh-huh. Y le digo a los chicos, ¿de qué lado están ustedes? No, por supuesto. El capital son los medios de producción, los grandes empresarios, obviamente los que controlan la economía. Y los que vendemos la fuerza de trabajo, seamos docentes, seamos periodistas, seamos médicos, seamos gerentes, vendemos la fuerza de trabajo, vendemos nuestro tiempo, no poseemos el capital. Y tampoco aquel que tiene un kiosquito o tiene una pyme entra en esa categoría. Uh-huh. Si bien está aspiracionalmente cerca. Uh-huh. ¿Y qué pasaba? Que esa torta era casi un 90% para la oligarquía terrateniente y las grandes empresas de capital extranjero, y obviamente los que trabajaban en ese entorno, y el resto se lo repartía al resto de la sociedad. Él nos asocia con un proceso inmigratorio, Víctor, y podemos hacer una mención. Seguramente hay audiencia de Juna que está escuchando en este momento, que pudo haber ido o no, pero lo habrá visto por televisión, a los festejos del centenario, del bicentenario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amplio, largo, grande, transitado, gente por todos lados, varios días. Víctor, ¿sabe usted en qué condiciones se dio el primer centenario? Dígame. ¿Hola? Sí, sí, sí, lo estoy escuchando atentamente. Con estado de sitio. ¿Vio que hablan de la libertad? Sí. Bueno, estado de sitio. A final de 1909 habían matado, ajusticiado o vengado, como dicen algunos, al coronel Lorenzo Falcón, represor de obreros y trabajadores. Bueno, a partir de ahí se establece el estado de sitio. Pensaron levantarlo para los festejos del centenario, pero ¿qué pasaba? Que las huelgas de inquilinos, las huelgas de los carreros, las huelgas de los trabajadores, el pedido de condición de mejores condiciones laborales, le explotaba tanto en las manos que tuvieron que recurrir al estado de ese tipo de tarea. Y usted sabe, y si no se lo contamos a la audiencia, que mucha gente de la élite se juntaba en el Círculo Naval, en el Jockey Club, con gente del ejército también, se armaban de armas de última generación, poniendo sus autos, su buena ropa, y salían ellos a reprimir como paramilitares. O sea que había grupos de derecha, Víctor, en esa época también. Vos sabés que, profe, lo escucho. Y pertenecían a la élite. Sí. Claro, no, pero lo escucho y pienso en el momento, digo, y lo quiero linkear un poco con este momento, como para que la audiencia, que por ahí lo sabe, porque tenemos una audiencia muy rica, muy poderosa, pero por ahí alguno no. Cuando el profe habla del 1910, la antesala del centenario, además del asesinato de Falcón en manos del ruso Radusovsky, era, ¿no? Radovitsky. Exactamente. Simón, exactamente. Hay que pensar que en aquel momento hubo huelga de alquileres, conocida como la huelga de las escobas, ¿no? De los inquilinos. Exactamente. Y además, miles de obreros constantemente en huelga, además con un tinte socialista y anarquista. Esa era la Argentina de la que habla el profe. 90% para acá, el otro 10%, fíjate cómo te la relás, con gente hacinada por los alquileres, te cobraban una pieza lo que cobrabas en un mes de salario. Le voy a dar a la audiencia para que curiosee, porque veo que después se repite en el TikTok, repiten ciertos sectores sociales que están un poco propensos a querer leer o a querer pensar, entonces mejor se lo damos masticado y deglutido. Vio como cuando le daban cuando usted era chiquitito y la mamá le daba la papilla. Sí, señor. Entonces uno abría la boca y la papilla ya estaba para que se lo pusiera ahí, ¡cluc!, iba para el fondo. Bueno, eso más o menos pasa ahora con respecto a la comunicación de redes sociales, Y la gente lo consume con avidez, eso. Ahora fíjese usted que en 1904, Roca, escúcheme bien lo que le voy a decir, mi querido Víctor, Julio Argentino Roca, segunda presidencia, y su ministro del Interior, Joaquín B. González, ve la situación social, la conflictividad social. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que ahí se empiezan a dividir dos sectores del liberalismo. Los liberales puros, que dicen que el Estado no tiene que hacer nada. Claro. Y los liberales reformistas, entre los cuales estaba Pellegrini, estaba Joaquín B. González, estaban otros que dicen que hay que actuar porque nos puede llevar puesto. ¿Mm? ¿Me entiendes? Le pide un informe a un médico, a un investigador catalán llamado Vialet Macé. Y Vialet Macé, en 1904, recorre todo el país y es el famoso informe Vialet Macé. Y en ese informe Vialet Macé describe las condiciones lamentables de los trabajadores de la gente. Le doy un dato, Víctor, se puede corroborar. El coronel, el general Pablo Ricchieri crea el Servicio Militar Obligatorio en 1902. Uh-huh. Usted sabe que en 1904, 1905, 1907, 1910, el 45% de los aspirantes a servicio militar han rebotado. Problema de talla, problema de desnutrición, problema de enfermedades crónicas, paludismo y todo lo que usted se imagina, vinchuca, todo lo que usted se imagina. Pobreza. El 35%. Digo, para aquellos que hablan de un país idílico en eso. Y el informe Vialet Macé la pía. Le voy a dar un dato. Digo que estos muchachos de datos, buscar datos, no, nada, ¿no? Uh-huh. La economía puede intervenir, o sea, el Estado a favor o en contra de los intereses populares o no. Usted esto ya lo sabe, y la audiencia también. Pero voy a citar un dato, y creo que la audiencia se va a remitir a un personaje que estuvo recientemente en el gobierno. En aquella época la bebida popular era la ginebra, ¿no? Uh-huh. Y la ginebra venía importada. Bien, usted sabe que la ginebra pagaba un alto impuesto y el champán francés estaba eximido de pago de impuestos. Mirá. Qué detalle, ¿no? Qué detalle. Vio que un pequeño detalle dice mucho. Qué detalle. Digo porque usted no sé si lo tiene en cuenta que un señor que fue presidente de Boca Juniors, que creo que quiere intentar ahora otra vez, y, bueno, en fin, también le quitó impuestos a las bebidas espirituosas, sí, sí, para la élite. Sí. Como ve, los muchachos nunca se equivocan. Y si usted va a la macroeconomía, o si vamos a la macroeconomía, me tomé la molestia de buscar al doctor Terry, ajá, un tipo que hizo mucho laburo estadístico sobre la balanza de pagos de la Argentina. Y en esa época, el granero del mundo tenía una convertibilidad, una caja de conversión. Uh-huh. O sea, que el peso estaba respaldado, ¿no?, por una caja de conversión con oro, y eso ya hacía una especie de convertibilidad. Bien, quedaba que el valor del peso era importantísimo. Bien, ahora que es un detalle. Esta Argentina potencia, que se dice, yo me puse a buscar, y que bueno, a ver, ¿qué dato tenemos que tener? Era un país industrial entonces, entre las 100 primeras empresas del mundo, entre los países del mundo, las 100 empresas industriales más grandes, no había ninguna Argentina. Claro. Uno. ¿Cuál es el otro elemento que se consideraba para ser potencia en aquel momento? Desarrollo científico y tecnológico de investigación. Bueno, estábamos no cero, menos 45 directamente. Bueno, ¿qué buscamos? Poderío militar, ¿no? Sobre base propia, sobre desarrollo propio. Uh-huh. Ni a los premios. Compramos cañones alemanes de Krupp, para que tenga una idea. Y los Winchester, y los Remington norteamericanos. O los Mauser alemanes. Y no tenemos astilleros. Traíamos los barcos afuera. Entonces, usted toma esos puntos y dice, bueno, ¿en dónde vamos a encontrar otro punto? Y ahí le decía yo, voy a José María Terry, que habla sobre, decía José María Terry, la Argentina tenía un superávit de balanza comercial. ¡Bien! Aplaudamos todo. Superávit de balanza comercial. Bueno, fantástico, claro. Por eso le daba los números. Bien. ¿Sabe que ese el liberalismo de esa época, mi querido Víctor, tenía déficit de balanza de pago crónico? Mira. ¿Qué quiere decir esto? Déficit de balanza de pago crónico. Que todos los ejercicios se terminan equilibrando a partir del proceso de endeudamiento. Entonces usted me dice, pero a ver, explico otra vez, profe, que no lo entendí. ¿Cómo puede ser esto? Que si teníamos superávit de balanza comercial, porque éramos ganadores en el mundo, teníamos déficit de balanza de pago. Y muy simple, muy simple. Porque en el déficit de balanza de pago, Víctor, lo que figura es el giro de utilidad de las empresas británicas, principalmente en ferrocarriles, en frigoríficos, en puertos y en transporte, que manejaban todos ellos. Así que fíjese qué país independiente éramos. El pago de intereses de los préstamos que se tomaban, pero además hay un número que se ha establecido más o menos entre 1895, 1898, y 2015, y 1915, 1916, y es el dinero que un promedio de 5.000 argentinos dejaban anualmente en Europa, en sus viajes. Se hablaba más o menos, el número que se menciona es entre 20 y 30 millones de pesos, ¿no?, de aquella época. Claro. De las familias que podían vivir en el verano. Exactamente. Que esta oligarquía patinaba. Ahora, para ir cerrando, fíjese usted este detalle. Si hubiéramos tenido esa oligarquía, hubiese sido una oligarquía, una clase nacional, que hubiera reinvertido el capital en el país, seguramente esta postura de apariencia, de ser admirado, y además fíjese usted otra cosa, ¿viste? Veían los castillos allá, copiaban el modelo y se lo traían cortado en barco para acá. Uh-huh. Porque si usted toma Guerrero, el palacio de la familia Guerrero que está cruzando el río Salado, a mano derecha, tiene un claro ejemplo. La familia Guerrero donó el ejido para construir la estación de tren, porque, entre otras cosas, además del movimiento de hacienda y cereales, le venía bien porque le quedaba justo enfrente donde se construía el castillo ellos. Claro. Y había que traer los materiales del puerto de Buenos Aires acá. Claro. Esta idea de la Argentina potencia traía consigo la pobreza absoluta del 10% de la población, digo, de solamente el 10% de esa riqueza le lleva a una población que ya estamos hablando incluso con inmigrantes en millones de personas. Yo lo tengo que despedir porque si yo no lo despido, Lorelei Cavieres no se queda sin tiempo para hablar de la selección. No, pero además, Víctor, querido, yo me tengo que ir al hospital. Bien, sí, bueno. Ando con un temita de salud y bueno. Bueno. Afortunadamente, como dijo brillantemente Lore Cavieres, justo entré en una ventana donde la fiebre me dio un respiro. Ah, bueno, así bueno. Bueno, afortunadamente. Bueno, que mejorate pronto. Y no va a faltar oportunidad para volver yo a charlar. Yo intento, vamos a ver qué me depara el destino dentro de un rato. Bueno. Pero bueno, profe, un gusto como siempre, Víctor. Un saludo grande, como siempre, a la audiencia de Cuna. Y espero, como decimos siempre, que le haya aportado algún dato nuevo a la audiencia. Y como digo, las citas son más que nada para que aquel que tiene curiosidad vaya y busque, ¿no? Bien. Porque de ahí se aprende. Bien. Bueno, profe, un abrazo gigante. Que tengas un buen día. Gracias. Que tengas un buen día. Chau, chau. Saludos. Chau, chau. Metemos tanda rapidísimo y algo.